Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos aquí en entrevista con Homero Simpson. Homero, cuéntanos cuáles son las herramientas que más te gustan para una computadora. Pues todas, de la internet, pero la internet me cuesta mucho trabajo porque como ya estoy muy viejo, no sé ni cómo se enciende una computadora y a veces no entiendo muy bien para qué sirve. No, pues ya con tanto avance tecnológico, oye, ya es difícil. ¿Verdad que sí? Sí, bastante. Oye, hablando de avance, ¿cómo te ves tú, si nos puedes decir, en 10 años más o menos? Desde luego que sí. En 10 años más yo voy a tener la ventaja de que voy a seguir teniendo 36 años, igual que tenía hace 13 años que nací. Voy a seguir siendo un hombre de 36 y tú vas a tener 13 años más. A lo mejor ya se te cayó el pelo, estás panzón y eres un alcohólico. Oye, ¿con qué alcohólico? Oye, hablando de alcohólicos, ¿en qué te relacionas tú con los estudiantes de comunicación? Pues que soy igualito que todos ustedes. Ah, sí, de plano, así de simple. Sí, así de simple. Me gustan las mismas cosas, tengo los mismos defectos, las mismas virtudes, las mismas aspiraciones, las mismas frustraciones. Mira, la diferencia con otros galanes de televisión es que los otros galanes de televisión no son reales. Son muy guapos, tienen mucho cabello, resuelven todos sus problemas y ni siquiera van al baño. Tengo todos los mismos problemas que tú, me pagan muy poco por lo que hago, no estoy capacitado en mi trabajo, igual que muchos que conozco, no tengo pelo, la panzota me crece a cada cerveza que bebo y bebo muchas. Oye, igualito que mis compañeros, ¿eh? Con razón. Por eso me quieren tanto, porque se identifican conmigo. Sí, claro, bueno, pues muchísimas gracias, Homero. Nos vemos la próxima vez en Computación Aplicada a los Medios.